alucinógenos. Pero a veces despierto sudando y busco tus ojos en la oscuridad. Ojalá estuvieras aquí para saber algo más sobre el cielo, para buscar piedras de musgo negro a la sombra de tu corazón. Antonio tocaría algo para bailar y yo te daría mi último sapo y pasearíamos por el mar. Ojalá estuvieras aquí, traerías la lluvia sobre el mar, los colores sobre mis restos y Marte en botellas de cristal. De cristal. Siempre tuviste donde profecía, por eso llorabas y yo reía, por eso odiabas las ortigas que yo recogía para ti. Ojalá estuvieras aquí ahora que el cielo es con hilo de tu piel, y él también odiaba andar con los pies. Ojalá estuvieras aquí ahora que el cielo existe y eres tú. Un ángel cosió mis labios con hilo de tu piel, y él también odiaba andar con los pies. Ojalá estuvieras aquí ahora que el cielo existe, dejaré de lamer sapos alucinógenos y aprenderé a sonreír.